hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No, pará, amiga. Primero, porque son demasiadas sorpresas. Escucho el paso de una noticia de Trenkelauken relacionada con la virtualidad. Me acabas de leer otra noticia bizarrísima relacionada con la virtualidad. Necesito para desconectar que digas en voz propia la intro de Charco de Arena. No, no, eso lo hago solo para nosotras. Eso es un regalo que nos hago, hola, buen día. Eso es un regalo que nos hago a nosotras, que estamos aquí poniéndole el cuerpo esta mañana, y nos lo regalo como una especie de recitado interno, como un mantra para empezar el programa. Si eso llega a salir en algún momento al aire, Dios quiera que nunca tenga algún conflicto con María y se deslice un dedo de aire mientras una está haciendo eso, porque no da. Yo creo que no, siento que rompo muchas cosas en muchas escalas y muchos niveles distintos. Pero lo decís de una manera tan suelta y tan relajada, el recitado. Imagínate que alguien prenda la radio y escuche tu voz. No. De solo pensarlo ya me estoy hundiendo en la tierra. No, pero más no te digo que no a el festival. Cuando vamos al festival de los 10 años de Charco, ahí, claro. Ya pasamos de festejo y celebración a festival. No sé si te diste cuenta que yo ayer hice ese pequeño movimiento y dije, vamos a empezar a nombrarlo más grande. Ay, es que, escalémoslo. Mirá, nosotros tiramos, ay, mucha arengue, alarde, septiembre, no sé qué, en un cerrar de ojos, en un cerrar y abrir de ojos, porque hay que abrirlos también, se nos viene la fecha. Esto requiere, ya lo dijimos varias veces, una organización pertinente. Una comisión de organización. De organización, porque además hicimos toda una cosa de, no, bueno, un catering ahí de bienvenida, que no sé qué. Sería lindo invitarla a Catherine Fulop. Sería precioso. Pero bueno, si hacemos ese festival, si eso ocurre, ahí sí lo puedo recitar. Quizás dentro del marco del concurso, del juego de nombrar los separadores o cantar las tandas o... Ahí puedo meter un cántico. Ahí metes de recitado. De recitado. Me hiciste acordar otra cosa, que yo me comprometí en esa misma organización a ir bajando fragmentos y cosas de programas viejos para poder... y nunca lo hice. Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo con organización y con tiempo para no entrar en desesperación. Sí. Llegado el momento. Me quedó una rima, un versito. Estás payando. Tal vez vos querés tirarte... nombraron a Trenkelauken recién y dijiste, vamos a payar, siento la esencia del pueblo. Siento la esencia, me faltan las bombachas, las alpargatas. Las bombachas de campo, gente, no estás sin bombacha, por favor, no piensen eso. Estoy dando unas imágenes... complejas. Complejas, porque ahora me faltan las bombachas. El otro día dije que, y lo voy a hacer el lunes, que me iba a traer la malla de danza jazz. No, ¿cómo la...? Yo me pasa esto por no prender la radio más temprano el lunes. Las escuchen más tardecito. Me traje de Trenkelauken. Así tiene que llamarse un programa directamente de Bani que diga, me traje de Trenke. Me traje de Trenkelauken. Y ahí se abre. Perdón para la gente que ya lo escuchó el otro día, pero me gusta ir y como chusmear cositas y ver qué se puede, como... Lo sabe. Más que nada, cosas... Bueno, ya sabes. Es medio bizarro. Sí, si van a la casa de Vanina podrán contrastarlo con eso, el plato de los quesitos y los maníes, el álbum familiar. Vos contá esto y yo ahora voy a contarlo el álbum de fotos porque eso no tiene desperdicio. Cuestión que estaba buscando otra cosa con mi madre y con mi hermana y de repente en lo que era el cuarto que dormía yo en mi adolescencia. Entonces abrí unos cajones. ¿Se mantiene intacto ese cuarto? Sí, con la foto de Leos Baraglia, no, y la intacto. De Diego Torres. como te fuiste a los 18. No, tiene cosas, como por ejemplo unos telares, ahí cuando mi mamá hacía telar. Ocupación de espacio. Porque en un momento fue, me dice, che, estoy usándolo como taller, hacé lo que quieras. Entonces la máquina de coser, como que a veces se corre por un costado para el otro, porque cuando llega un sobrio adolescente habita ese espacio, pero... Por ejemplo, en el placar sigue la foto de Leo Sbaraglia, de Alanis Morissette. No. Y una de Diego Torres que nunca saqué a pesar de que ya a los 15 años no me gustaba más. No, me encanta esa, la triada espiritual, como el Espíritu Santo y los otros, sí. No me sale la palabra, esos tres componentes de lo espiritual. Pero entonces la tenemos a Alanis, a Leo Sbaraglia y a Diego Torres. Y hay una foto muy hermosa, me estoy acordando. Diego Torres, estamos hablando pelo largo, ¿verdad? No, obviamente, Diego Torres, pelo largo, la banda del Golden Rocket. Hay una foto muy linda también de unas zapatillas de punta. Y una foto mía de pequeña, como medio así, tipo bailarina profesional, pero tenía, no sé, 8 años. Poniéndome la zapatillita, como tipo... Posando, decí la verdad. Para mí, este equipo tiene que hacer una revisión de su pasado, de sus infancias. Un día lo vamos a hacer en la primera reunión de la comisión de festejo. Porque yo estoy muy asombrada. Quizás es el contraste de que yo siento que no he tenido ese nivel de registro audiovisual o fotográfico de mi infancia. Pero entre el video que discutimos de Agostina de su infancia, del registro de su primer año de vida... Y que el otro día conocí en el cumpleaños de nuestra queridísima Vanina, el álbum de fotos que... Yo no sé cómo explicarlo, gente, para que ustedes lo puedan visualizar del otro lado. Estamos hablando de un álbum de fotos hecho en los 80. Sí, 1980 fue el año exacto en que nací. Ahí arranca. Esos álbumes viejos, grandotes, con esa film de plástico pegadito... Con la tapa de la prima de Sarah Kay, dijo Lu León. La tapa de la prima de Sarah Kay. Y las fotitos esas cuasi de puntita recortada. No todas, pero estamos en ese tono. ¿Cuántas páginas habremos visto de ese álbum? No sé. ¿30? Sí, o más. O más, ¿escucharon? 30 o más. Donde ese álbum recorre la vida, no de toda la familia Polenta, no de todos los hermanos, no de todos los animales. No. La vida exclusiva de Vanina. Vanina tiene 30 páginas de la fotografía y el registro de su existencia. Hasta... Incluyendo cosas como, por ejemplo, así se levantó Vanina en su cumpleaños de 3 años. Y está Vanina despertando en la cama. No, así, para, te voy a corregir, porque no es así se levantó Vanina, dice así me levanté, porque está escrito como si lo hubiese escrito yo a mis 3 años. Entregué el chupete a la Virgen. Entregué el chupete a la Virgen, ¿cómo se me iba a olvidar eso? Gracias. Entregué el chupete a la Virgen y está una foto de Vanina caminando por el campo con cara de que acabo de hacer y que acabo de pasar y denme un chupete nuevo. Y después tenemos las tortas de cumpleaños que doña Petrona se levanta de la tumba y quiere ir a ver las composiciones de esas tortas. Porque además... Y así, 30 páginas, gente, 30. Claro, pero es hasta... ¿Hasta qué edad llegué ahí en ese año? No muy grande, después ¿no? Después tengo otros, ¿no? Hasta los 11, 12 años, 10 años, ponele. Después tengo ya las fotos en los otro tipo de álbumes, no en esos grandotes. Ah, sí, hay uno más grande, que ese lo armé yo en mi primaria. Pero después hay otros que son los típicos de, bueno, el viaje egresado, la adolescencia. ¿Vos decís lo típico? Para mí no es típico. Los... Pero sí, entiendo lo que te decís. Los que eran más chiquitos, ¿eh? De folio, de coda, que vos ibas a revelar el rollo. Y te venía y ahí te daban las fotos reveladas, el rollo, por si querías hacer una copia de alguna foto que habías revelado. Los negativos. Y el álbum para ponerlo ahí y conservarlo. Un nivel de archivo y registro de su propia existencia que a mí me sorprendió muchísimo. Porque yo siempre repito mismo, a mí me quedó muy grabado la frase de Anita Macielo de la recuperación y el registro de archivo. Si no recuperamos y registramos nuestro propio archivo, ¿cómo hacemos? ¿Por qué me pusiste esa cara de sorpresa? No quería escuchar la frase, me quedé ahí... Era esa, estaba hablando de otras cosas, ¿no? Pero bueno, me quedó eso y yo dije, gracias madre por haberme transmitido esa pasión por tener ese tipo de conservación y de registro de archivos. Aún maquillándose con 5 años, sentadita en una mesita, posando con las patitas cruzadas. ¡Ay, tapioca! We'll be right back. minutos pasan de esta mañana de jueves. Iba a decir de miércoles, mira qué desfasada que estamos, ¿no? Ya estamos entrando en la recta final de esta semana. 13 grados 4 en la capital federal. Una máxima de 20. Ya estoy sintiendo el calor de la remera polar que me puse. Se va a sentir un poco este otoño, no tan invernal. 93 de humedad. Va a estar caluroso. Y hoy nos vamos a adentrar en los territorios de las letras junto a nuestros amigues de La Libre. Y siguiendo por el camino de las letras, iremos a recordar, a reflexionar y a pensar qué ocurría 20 años atrás con la tragedia de Cromañón. Ibiza Pareo hace Perfecto Radar. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. arrancamos con este trago de noticias y el lesbicidio en Barracas. Para el juez no fue un crimen de odio. A un mes del ataque lesbodiante ocurrido en Barracas, el Poder Judicial decidió el procesamiento con detención de Justo Barrientos, el hombre que arrojó una molotov en la habitación donde dormían Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante, todas ellas fallecidas tras el ataque ocurrido en una pensión de Barracas. El juez Edmundo Rabione, subrogante del juzgado número 14 en lo criminal y penal, también los procesó por heridas graves sufridas por Sofía Castro Riglos, quien es sobreviviente del ataque. A pesar de la crueldad con la que fue cometida el ataque y la historia de hostigamiento relatada en la causa contra Barrientos, quien lo trataba como engendros, tortas, a las cuatro mujeres que vivían en esa habitación del hotel familiar ubicado en la calle Olavarría 1621. Trascendió que el juez Rabione decidió no procesar al atacante dentro de la figura del artículo 80 del Código Penal, o sea, femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. El juez sí acusó a Barrientos por homicidio agravado y por ensañamiento y alevosía, lo que podría darle una condena a prisión perpetua al llegar a la sentencia. El procesamiento fue apelado en la mañana del miércoles por el defensor oficial que representa al lesbicida. Antes de que se conozca la decisión judicial, el atacante ya había sido trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal luego de que se descartara su inimputabilidad. Liberaron a los sospechados del travesticidio de Sofía Fernández. Los policías fueron detenidos el 1 de mayo. Luego de que sus familias y otros policías marchen al juzgado, consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria el 9 de mayo. Y aún peor, ayer 5 de junio, han quedado todos libres, salvo el más complicado de los acusados. Esto es profundamente injusto porque por lo menos 3 de ellos participaron directamente en el homicidio. El resto fue cómplice, falsificando documentos de la muerte de Sofía y cubriendo a los homicidas diciendo que fue un suicidio, cuando la autopsia fue clara, es un homicidio. Por otra parte, el juez no tuvo en cuenta el riesgo que representa para la familia de Sofía, que vive en el mismo barrio. También el juez decidió que no hay pruebas para decir que se trató de un crimen de odio. Familiares y amigas de Sofía solicitan difusión y sumar apoyo a través de las cuentas de Instagram y Facebook Justicia por Sofi Fernández. Pueblos indígenas de Jujuy invitan a conferencia de prensa. Los pueblos indígenas de Jujuy invitan a todos los medios de comunicación a una conferencia de prensa este jueves en la Plaza Central Manuel Belgrano, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a partir de las 9:30. En esta conferencia se comunicarán las distintas acciones que vienen realizando las comunidades ante la falta de consulte libre, previa e informada en cuanto al proyecto de ley de emergencia económica propuesta por el gobierno de Zaidir. Con respecto al acuerdo con la empresa internacional Mecorot para que realice un plan de manejo del agua, donde expresan que hay riesgos de perder el acceso al agua porque será privatizada. También se manifiestan en contra del proyecto de ley de bases que afecta a las comunidades y sus territorios. Los avances del gobierno provincial y nacional van en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas. Instalarán una carpa contra el hambre frente al Congreso Nacional. Hoy jueves 6 de junio, desde las 10 de la mañana, las organizaciones sociales que integran el espacio Territorios en Lucha instalarán una carpa contra el hambre frente al Congreso Nacional, donde expondrán el trabajo que realizan en sus espacios comunitarios y denunciarán la política de hambre planificado por el Gobierno Nacional de Javier Milei y ejecutada por la ministra Sandra Petovelo. El hambre no espera, el drama de millones de niños y niñas con la panza vacía no se resuelve echando funcionarios. Basta de idas y venidas, basta de excusas cínicas y vergonzosas, sentencian. En tanto, en medio del escándalo por los casos de corrupción en el Ministerio de Capital Humano, Petovelo evitó una interpelación en el Congreso por retener al menos 5 millones de kilos de alimentos de los comedores populares. Todo esto se da en un contexto en el que, según la UCA, el 55,5% de la población es pobre, el 17,5% indigente y el 24% de quienes viven en zonas urbanas tienen inseguridad alimentaria. Música. 25 minutos pasan de este jueves, estas 9 de la mañana, 13 grados 4 la temperatura en Capital Federal, parcialmente nublado con neblina, es lo que dice el servicio meteorológico, y nuestros delfincitos están ahí en un azulito medio liláceo. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. La manzana cromática protoplasmática hace cinema. Sáquenme la rueda, por favor. Todos luchan por quedar cerca de la puerta. Saben que lleva niñez y tal vez no bajen nunca más. Miedo me da. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo, pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Esto pasa en la tribu. Allá hace un mes y medio que está el debate ahí en el anexo del Congreso. Este proyecto no es la primera vez que se presenta. Digo, que un diputado, que una diputada me diga a mí a las 4:30 de la mañana que está indecisa. Y esto es lo que dicen las compañeras diputadas, a pesar de que hemos intentado llegar con la menor cantidad de indecisos y lograr el mayor número de apoyos antes de que empezara la sesión, la compañera Inés se mantuvo en su posición y bueno, en definitiva no queda otra ni esperar que a último momento vote afirmativamente. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Agencia.

que hacemos cada dos semanas, que nos vamos rotando, que a veces vengo yo, que soy Angie, a veces viene Adri, a veces viene Bren, pero lo que siempre vienen son los libros, porque bueno, La Libre es una librería, es una cooperativa, es también una editorial, es también un lugar donde suceden cosas hermosas en San Telmo. Y es un poco de traer ese pedacito de La Libre, que es un lugar tan, tan hermoso que habitamos todos los días, acá a la radio, para compartir con quienes están del otro lado también arrancando sus primeras mañanas. Bueno, les quería empezar leyendo como un pequeño capítulo de un libro que leí hace poco, que me emocionó mucho, me gustó muchísimo, que es de Julián López. El libro se llama La ilusión de los mamíferos. Es una historia de amor entre dos varones, ¿no? Que contado en primera persona por uno, que es como el más joven, que está recién iniciándose como en el mundo de la sexualidad. Y nada, anda con varios, pero hay uno en particular con el que se ve solo los domingos. Entonces hay algo ahí que pasa solo los domingos. Después, con el correr de la novela, nos vamos dando cuenta que en realidad este otro hombre está casado, ¿no? Tiene una familia, tiene hijos, tiene todo, pero los domingos se los reserva para su amante, digamos. Y tienen esa relación así como súper pasional, de disfrutar muchísimo ese momento que es el único de la semana. Y está todo eso contado de una manera súper poética y lírica, llena de imágenes muy hermosas. Es un libro que a mí realmente me conmovió mucho. Un libro muy poético, ¿no? Como capaz no traigo poesía, pero hay algo ahí como de la poesía que aparece. Y les quiero leer un capítulo que habla sobre... Hace como una referencia al amanecer y las frutas. Entonces me parecía como atinado. Jugábamos a hacer rodar muy lentamente un pomelo en el aire, sostenido apenas por palitos chinos clavados a los costados. Poníamos detrás el velador, una cápsula metalizada de la que asomaba la bombita blanca como un sol en el cielo oscurecido de su cuarto. Creo que nunca logramos el efecto de un amanecer sobre la piel porosa de la fruta. Creo que siempre se nos acalambraba la muñeca y nuestro planeta amargo caía en un agujero de negro desencanto. Pero a él se le tensaba la piel sobre los músculos flacos del brazo y era alegre, un entusiasta explorador del espacio sideral entre su cama abajo y la cama de su hermano por arriba, enfrente de mí, tímido y curioso de un modo tan desaforado. Creo que esa fue la primera vez que me enamoré, y desde entonces ese fue el signo, un zodíaco completo bajo el amparo venusino, la soledad de una empresa secreta llena de imaginación y de ingenuidad, llena de alegría y de miedo. Mucho antes de que empezara a mirarme con desconfianza, mucho antes de que la vergüenza se convirtiera en una religión a la que estaba obligado por naturaleza, mi cuerpo sabía bien cómo moverse. Mucho más determinados y traslúcidos los ojos, mis pies tomaban la dirección de mis amigos. Los ojos pueden ocultar o participar con una encantadora corte de mohines de ese ocultamiento, pero es difícil que los pies, que son tan bobos, desoigan su impulso o sepan mentir con solvencia. Mucho antes de que apareciera yo, mi cuerpo ya sabía todo de mí y la falta de pudor despuntaba solo en la intimidad de un cuarto, solo cuando no hubiese nadie cerca, solo cuando el cansancio o la comodidad aflojaran las aduanas en los pasos fronterizos de la vida cotidiana. Solo ahí, esa primera vez, pude sacarme la polera de algodón con la que todos los inviernos mis padres me cuidaban del frío, hasta que el frío fue una estación permanente. Solamente ahí pude quedarme quieto si me miraba. Pero esa vez, por gracia, había un pomelo, fragante, y había palitos chinos, y había un sol mecánico, y había penumbra en su cuarto. Y yo me encontré por primera vez con alguien que sin pretensiones y sin afectación fabricó un amanecer con lo poco que tenía. Sí, muy precioso. Sí, bueno, mucho amor en todo este libro. Y así comienza, de alguna manera. Es uno de los primeros capítulos. No es exactamente el primero, pero sí es uno de los primeros capítulos. Y está lleno como de esos pequeños momentos como súper especiales que vivían ellos. Bueno, nada, no quiero como leer miles de capítulos, los podríamos leer entero, pero bueno, capaz que es un montón para la radio. Lo recomiendo muchísimo, se llama La ilusión de los mamíferos, de Julián López. Es un libro realmente apasionado, lleno de dulzura, lleno de referencias a frutas, animales, como mucha poética alrededor del primer amor. Y del primer también corazón roto, de alguna forma, ¿no? Pero es muy lindo porque no está vista esa relación como algo terrible o malo o traumático, sino como realmente se rescata como todo lo lindo que tuvo y todo lo que ayuda también el amor a conocerse uno mismo, de alguna manera, ¿no? Como... más allá de si, bueno, la relación iba o no iba, estaba bien o mal, como sin juzgarlo. Bueno, si quieren les leo uno cortito. Por sí, favor. Uno más. Digo, te saca lagrimitas, pero de esas lagrimitas que no son desgarradoras, sino que ay, sí, como de esas emoción. Lagrimitas de emoción que son lindas, sí. También, ¿no? Que salgan. Sí, otro chiquitito. Durante nuestros domingos yo quedaba en suspensión y tenía la mejor versión de mí. Estar con vos fue eso, una manera de ser que me gustaba. Me resultaba liviana y también un poco dramática, y también un poco original, un poco lógica. En todo caso, lo que más me gustó de mí alguna vez era esa posibilidad de ser de una manera menos contundente. En todo caso, descansar sobre tus ingles era una naturaleza comprensible para mí, y no el abismo que se abre cuando uno se enfrenta al edificio imponente del atardecer. Estar juntos era nadar contra la corriente caudalosa que necesita que todos sean sí mismos, que todos se conozcan a sí mismos y se mediten, y se analicen, y se cuestionen. ¡Qué aburrimiento mortal ser uno mismo! ¿Quién podría preferir la ilusión de conocerse a la posibilidad de que ese conocimiento o esa confusión vengan de la ciénaga oscurísima del choque con un otro? ¡Qué absurdo! No, lo más, Julián López. Nada, nos gustaría invitarlo a algún plumíferas de los que vamos a estar haciendo acá en la tribu. De paso les cuento un poco que el domingo estuvimos acá también en la tribu Mostra, que es el sector bar de esta hermosa radio. Y bueno, vino a leer a Albertina Carri, vino Mari Buric, vino Silvina Giaganti, tocó Pau Trama. Ese mismo ciclo que hacíamos en La Libre, Plumíferas, que lo estuvimos haciendo todo el año pasado, y ahora lo trajimos para acá en su versión dominguera y nocturna. Y bueno, ya tenemos varios, creo que va a ser el primer domingo de cada mes, por lo menos hasta septiembre tenemos agenda ahí, así que vamos a estar trayendo varios autores para escucharlos leer en vivo, que es muy lindo. Sí. El otro día hubo diversidad de géneros, hubo poesía, hubo ensayo, hubo narrativa, como que está bueno eso, como que hay de todo, no es un ciclo solo de poesía, sino que nada. Es un momento para venir a escuchar lo que escriben otros y es hermoso. Así sí. Que bueno. Y lo lindo es que también La Libre trae como una fracción de La Libre. Siempre. Sí. Y se mueve aquí, así que también es un espacio donde pueden venir a recorrer y a buscar libros. A donde vamos siempre estamos llevando una libritos. Feria itinerante. Sí, exactamente. Bueno, súper recomendado La ilusión de los mamíferos. Les traía otro libro también para estamos contarles cabeceando. Que nada que ver, ahí? Que nada que ver. No sé, ¿puedo cambiar radicalmente de tema? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, les traigo este libro que es la novedad de Compañía Naviera Ilimitada, que es una editorial argentina, independiente, que publican muchos libros de cuentos, narrativa, ficción. Y en este caso, este libro es una antología que de unos cuentos que ganaron un premio que era... Era una convocatoria a mandar cuentos sobre ciencia y tecnología. Entonces hay algo ahí como de la ciencia ficción también en los cuentos. Y bueno, los 10 cuentos ganadores de este premio fueron publicados en este libro con escritores de toda Iberoamérica. O sea, hay escritores de Argentina, Bolivia, Brasil, China, España y Perú. Y lo que tienen es como... es ciencia ficción, como que muchos de los cuentos bordean un poco la ciencia ficción, pero también son muy literarios. O sea, a mí me gustaron mucho. Yo no soy muy lectora de la ciencia ficción. Te iba a decir, no, estás entrando en el terreno de Adri. De Adri. Claro, es el terreno de Adri. Perdón, Adri, permiso. Pero se mezclan las fronteras entre les libreres. Claro, es una fusión. Claro. Un poquito. Igual en la libre le damos mucha pelota a la ciencia ficción, como que es un género que nos gusta mucho. Yo no soy de las más lectoras. Lo que pasa es que ante Damián o Adri, que son muy lectores, yo me siento una pichi. Pero este libro lo que tiene... Le entran duro a la ciencia ficción, ellas dos. Sí, duro mal. pero lo que les quería decir es como que se abordan problemáticas actuales, por ejemplo, qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero en cuanto a cómo eso va a impactar en nuestros vínculos, ¿no? Como que hay ahí un interés que todos estos autores, que sin conocerse y todos por separado y de distintos países, mandaron su cuento, y de pronto como que en todos hay una preocupación medio común acerca de qué va a pasar con lo afectivo. Uh-huh. Un clima de época. Claro, como algo de clima de época, como qué va a pasar con lo afectivo con todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, hay una chica que trabaja de recepcionista en una oficina de una empresa muy grande, y la empresa le pone a ella como una especie de robot en el teléfono para que cuando ella hable, su español salga del otro lado en un español neutro. Como que le borre, por ejemplo, no sé si es colombiana o boliviana, que le borre ese... Esos modismos, acentos. Y la inteligencia artificial lo hace como automáticamente y como de alguna manera cambia lo que ella dice, ¿no? Como que traduce a algo más neutro lo que ella está diciendo. Neutro y frío, porque... Claro, frío. Y ella empieza a flashear un día que escucha su voz, cómo sale, como que siente que es otra persona, ¿no? Como que empieza a flashear con esa otra persona que se crea a través de su voz, que no es. Como algo ahí de racismo también en la tecnología. Después otro cuento que me gustó era un chico que el padre como que estaba muy enfermo y bueno, ya estaba ahí como en un estado de que ya no iba a volver a vivir, pero él a través de una tecnología nueva agarra su como su mente, medio Black Mirror eso también, ¿no? Como si la tecnología pudiera atrapar la conciencia en un dispositivo. Y pone a su padre en una pantallita que es la conciencia de su padre ya no existe más, pero y todos los días lo mira en la tele y lo mira el papá y como que como si fuera un jueguito, lo pone a pescar. Un Tamagotchi. Lo pone a pescar, lo pone y él mira, ¿entendés cómo está el papá ahí en la pantalla? Y como esa cosa del apego que no podemos como soltar. Y te da como mucho terror de como esas cosas tan humanas también, ¿no? Sí, el apego... Que uno no quiere que alguien muera y se vaya. Claro, la inmortalidad, en eso iba a hablar. La cuestión de... lo importante, dos cosas. Lo importante que es hablar de la finitud, ¿no? Como de los ciclos, justamente para que... No, claro. Para no tener dolor ni nada. Es parte del proceso, pero cómo ahí... En esto de hacer inmortal y de seguir como la no aceptación tampoco sí. De los ciclos vitales. Yo automáticamente pensé, qué fiaca. Pero qué fiaca desde el lugar del padre, de entiendo el dolor y por qué alguien, o sea, por qué lo pensaríamos. Creo que la humanidad tiene una tensión con comprender o no comprender o transitar la muerte y la despedida. Pero luego de, qué fiaca, imagínate que tenés 90 y pico de años y hay un punto donde yo siento ya que... Ya está, listo, viviste todo, está. Besito. Besito, besito, chau, chau, me quiero ir de esta fiesta. Y que te dejen atrapado en otra conciencia y que tengas que ir a pescar, que tengas que ir a hacer cosas. Que tenés que seguir. Ya, güey. Que se termine en algún las momento. Las personas viejas que llegan, digamos, con una vitalidad y con una fuerza, a determinada edad, si te animás a hablar de la muerte con esas personas, te transmiten esto, es como ya está, no tengo más ganas, o sea, 100 años viviendo acá, ya como... Sí, obvio. Ya está. Como la que hablaba con mucho desparpajo de eso era nuestra querida Azucena Rueda, que te la cruzabas y ella te decía, estoy cansada, ya claro. estoy cansada de vivir tanto. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, papito. Sí, y... No, es tremendo, ¿no? Pero hay algo como de que la tecnología viene avanzando mucho como en sentidos que empiezan a afectar cómo concebimos eso, la vida, los vínculos, los afectos. Hay otro cuento de una chica que también, no sé si estaba separada o viuda o algo así, y va como una especie de médico que está experimentando a tratar de que él la ayude a revivir un momento en el cual su marido se había enamorado de ella, como que ella quería todo el tiempo revivir ese momento. Y todo eso tenía como un costo muy grande en su salud y qué sé yo, como bueno. Como cualquier consumo de una droguita, sí. Claro, como una especie de droga de que quiero volver a vivir ese momento en el cual estábamos juntos y enamorados, ese primer amor. Como ese apego todo el tiempo, viste, a determinados momentos de mucha felicidad. Y eso que uno a veces dice, como, ay, cómo me gustaría volver a sentir como toda esa felicidad. Pero en realidad por algo como que empieza y termina, y es muy feliz porque empieza y termina, ¿no? Como, mirá, Ange, dijiste que no tenían relación un libro con lo que saltabas. Sí. Tiene mucha relación, porque sí. Yo pensaba, qué lindo que traigas libros con tanta ternura que hablen de corazones rotos y de momentos y de vínculos. Nos pasa todo el tiempo, y también y trajiste el otro libro que habla de los vínculos, sí. Y esta cosa de la ficación y no poder pasar por esos procesos donde generalmente cuando son rupturas sanas, se podrían decir, o quiebres, o por más de que te quede el corazón roto, ay, después de que atravesás ese momento de duelo, hay un crecimiento, hay tal como cual. Una mirada que te permite avanzar y rever internamente, cierto. Un montón de cosas. Sí, cierto, cierto. Como que si no te quedas como medio estancado, ¿no? Estancada en un momento y no puedes seguir. Que es un poco lo que le termina pasando a estos personajes, ¿no? Como que quedan ahí trabados en ese momento gracias a la tecnología, que la tecnología como que debería ser una herramienta que nos ayude, y al final capaz nos termina retrasando. Como que es muy raro esa contradicción, ¿no? Como algo que es un avance nos termina manteniendo como hacia atrás. La tecnología siempre te deja atrapada en un lugar. Sí, ¿no? Como qué loco eso. Me pareció muy muy muy flashero como esa mirada de los avances, digamos, tecnológicos. Y les cuento cortito uno más que también me gustó mucho, que es de un escritor, La Máquina Fiodor. Y es un escritor que descubre como una inteligencia artificial que logra hacer revivir también. Otra vez como hay algo ahí con la inmortalidad, que logra hacer revivir gente muerta. Entonces él decide revivir a Dostoyevsky, ¿no? Que era un escritor que a él le gustaba mucho. Entonces lo revive, arma la inteligencia artificial de Dostoyevsky y le empieza a pedir que le escriba, ¿no? Como que le tire tips o lo que sea, porque él quería escribir una gran novela, estaba medio bloqueado. Y empieza a utilizar la inteligencia artificial Dostoyevsky para que le escriba cosas, o se las reescriba, o se las corrija, y empieza a escribir con ella. Y bueno, nada, como que toda esa inteligencia artificial, que no sabemos bien qué es la inteligencia artificial, porque es algo como que sigue aprendiendo de lo que nosotros le decimos, en un momento empieza a andar sola. Y él dice como, no, empezó en un momento de inspiración y le imprimía páginas y páginas y páginas, y le empezó a escribir libros y libros y libros. Épica rusa dura. Libros nuevos de que este chabón como que los escribía Dostoyevsky en realidad, pero él los publicaba como propios, entonces él estaba chocho de la vida. En un momento como que esa máquina tiene como un bloqueo creativo, por lo visto, empieza a dejar de escribir y él no entiende bien qué pasa, pero bueno, se dedica a otra cosa. Se spoileó un poco el final. ¿O no? No sé. Yo ya estaba enganchada y dije, bueno, sí, que lo termine. Después pensé los oyentes del otro lado, querrán el libro, pero bueno, sí. No, bueno, olvídense de este momento. Algo pasa de que se le termina volviendo súper en contra directamente este escritor inteligencia artificial. Termina como medio robando la identidad del primer escritor y termina como, tenemos mucha vida digital, ¿no? Como agarrando su tarjeta de crédito, su mail, su todo, le cambia todas las contraseñas, todo, el chabón queda como aislado. Sin su vida, digamos. Como que pierde su vida porque ya le terminó dando todo a esta otra inteligencia. Como cosas que pueden pasar. Sí, hemos tenido conversaciones acá en esa fantasía. El robot de repente se cansa del abuso del humano y te da vuelta todo. ¿Y cómo lo frenás después? ¿Cómo lo frenás? Y es un momento de la ciencia ficción Le mandamos besitos a Adri, ya que estamos hablando tanto de lo suyo. Que está muy cercana a la realidad. Yo pienso en esa ciencia ficción hecha más en los 80s o antes, que ponían el 2025, el 2050, como algo muy lejano en el tiempo. Y como más del espacio se imaginaba, ¿no? Y tecnologías muy, muy lejanas. O un auto que huele pensado en los 80. Y ahora siento que estamos manejando como materia de futuro algo que está enfrente nuestro casi. Entonces es muy raro también. No es tan lejano. Y eso entra en un juego de la paranoia en la vida real y tangible. Decir, che, estos elementos que tanto miedo nos dan y que se pueden llevar a un lugar tan turbio y tan complejo y de que no se sabe, es un poco algo que está ahí ocurriendo, creándose, está pasando. La complejidad del mundo de la ciencia ficción ahora me parece que es un tema interesante. Es interesante. Te abre la cabeza también, me parece, como a pensar un montón de cosas e imaginar en esta confusión de ciencia ficción y realidad. A mí yo te escuchaba y decía, qué lindo igual en esta fantasía y cholulismo que a veces me agarra, qué lindo igual poder revivir por unos segundos a Rosario Blefari, por ejemplo. ¿Cómo? Viste que dan ganas. Dan ¿sí? ganas. Yo dije, ay, yo reviviría a Rosario. Que haga un tema nuevo. No, tipo. Pero bien egoísta lo mío. La revivo 2 segundos con esta máquina. Rosario y a María Gabriela Pumer para tomar una copa de vino y después que vuelvan a sus lugares. Me encanta porque Bani no quiere que produzcan más. Ya está, ya produjeron. Ya está su obra. Era solo para decir, ay, estuve con Rosario y con Gabriela tomando un vino. ¿Estas fantasías en qué libro las podemos encontrar? Bueno, el libro se llama Otras formas de ser humano, es de la editorial Compañía Naviera Ilimitada y lo consiguen, por supuesto, en La Libre. Estamos en San Telmo, Chacabuco 917. Allá en La Libre también hay muchos talleres, muchos eventos, ocurren muchas cosas todo el tiempo. Síganos en Instagram, La Libre Arte y Libros. También si entran al Instagram pueden suscribirse, hay una pestañita que se llama newsletter, pueden dejarnos su mail y también por mail les podemos ir mandando todas las novedades si no suelen entrar mucho a las redes. Y si no, bueno, mándennos un mail a librearteylibros@gmail.com con su mail y les van a llegar las novedades. Y además pueden conseguir estos libros de manera virtual en la Libre Virtual si necesitan acceder y no se pueden acercar hasta San Telmo. Hay tienda acaba virtual, hay envíos. Acaba de llegar un mensaje, me parece. Eso estoy viendo. Adri nos manda un besito, les mandamos un besito a ella. Que nos tomamos el atrevimiento de navegar entre la narrativa poética y la ciencia ficción atravesada por la poesía. Angie, una más. ¿Tienen actividades el fin de semana en La Libre para aprovechar y pasar? Este fin de semana, sí. Más allá de que la gente puede entrar y anotarse en los obvio talleres y ver la editorial del mes, así reciben descuentos en sus libros. Sí, mira, a ver, nuestro viernes, creo que tenemos Inmensas Camelias mañana. Ah, no, viernes 14, esperen, chicos. Creo. Porque yo les preparo la agenda a les chiques cuando vienen, pero para mí no me la preparo. Ah, bueno. Bueno, si entran en las redes sociales de La Libre. Mañana está. Va a estar poesía de la mano de Noé Sacomano, que está organizando un fechón con Macu Cincota y Dani Vila, que van a estar tocando folclore queer. Así que va a estar muy lindo. Mañana viernes a las 18 horas en La Libre. Y el sábado va a estar la editorial Patronus, que es una editorial amiga muy querida que publica poesía, presentando todas sus novedades. Van a estar presentando como 4 libros, todos juntos. Así que va a ser también una jornada de super poesía a las 18 horas el sábado. Bueno, nada. Y el domingo también. Ah, va a haber un misionerazo poético. Esto apareció de la mano de una chica que pasó por La Libre. Me dijo, no, yo soy de Misiones, somos un montón de poetas de Misiones, que somos todos amigos, queremos hacer algo, bueno, dale. Y se organizaron acá esta fecha de poetas de Misiones. Me encanta, porque hace poco también tuvimos lectura de poesía de brasileres, ponele. Y estuvo re bueno, venían todos los brasileres así, tomando vino desde las 5 de la tarde un domingo. Y leyendo poesía. Y ahora de Misiones. Así que bueno. Con tereré todos van a caer. Van a caer todos con tereré. Vénganse viernes, sábado y domingo. Hay eventos en La Libre. No se lo pueden perder. Tuve que acercarme un poco para escucharte. Me sirvió de excusa el ruido de alrededor. Ya van 4 temas esperando el milagro. Ya van 4 copas que tomamos los dos. Llevo todo el día tan en vano tratando que no me derrote la ternura en tu voz. Y mientras fingimos que nada está pasando, imagino cómo hacerte sentir mejor. ¿Qué esperabas para venir? Si te vi mirándome hace rato, vos también lo empezaste a sentir. Dame un poquitito de tu encanto. Beso. Charco de arena. FM 88.7. La tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Publicitario. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco en el Movistar Arena. Solo, no me quedo nunca. Sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Savia y 300. El Plan en el Movistar Arena. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bárbara Jorcín presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar que vendrá después. No me importa un carajo, es el 2023. Ahora que me saqué el peso, Bárbara.

desde nuestras redes sociales con el sorteo y hace ya un tiempo que lo venimos charloteando. Este año se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón y aquí en Charco de Arena estamos comprometidas con una vez por mes sortear este libro que nos parece tan importante y tan trascendental para sobre todo las generaciones que hemos atravesado de alguna manera, siendo más chicas, más en edad de salir o más grandes, lo que ha ocurrido en este espacio en 11, en la ciudad de Buenos Aires. Y la vez pasada, para sortear el libro, le hemos pedido a la gente que en nuestras redes sociales o a través del WhatsApp tribal nos hicieran alguna serie de preguntas que les gustaría hacer a quienes son parte de familiares y del movimiento por la memoria de Cromañón. Y estamos en comunicación nuevamente con Silvia, con quien ya hemos estado hablando. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Hola, ¿cómo les va, compañeras? Espero que ande bien la comunicación porque un poquito se corta, pero voy entendiendo. ¿Cómo están? Bien, sí. Vamos a tratar entonces de que lleguen todas las palabritas juntas. Gracias por estar esta mañana con nosotras. Estaba diciendo que la vez pasada, para sortear el libro, un montón de radioescuchas, de radioparticipantes, nos han hecho algunas preguntas que teníamos ganas de hablar contigo. Sí, sí. Yo, bueno, primero decirte que nosotros, para nosotros es importante que se nombre como masacre lo ocurrido en Cromañón, porque si bien a nivel individual es una tragedia, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista social lo vemos como un crimen social, como una masacre con responsables y con evitabilidades de haberse querido, ¿no? Pero bueno, sí, yo estaba mirando las preguntas, son tremendas. Se han jugado las preguntas. Se pueden responder, pero no es que es por sí o por no, ¿viste? Claro. No sé si querés que los charlemos o cómo, yo las tengo acá encima. Dale, agarrá alguna que te haya llamado la atención, si querés, para arrancar. Me parece que, bueno, que están bien en el orden que las tenemos, pero primero lo que queríamos decir como grupo es que de algunas de esas cosas hay elaboración colectiva y de otras, bueno, la vida te va llevando y entonces una reflexiona sobre algo cuando se lo preguntan. Por eso nos interesaba tanto saber qué pregunta la gente, ¿verdad? Porque uno por ahí da por hecho. Y algunas cosas, nosotros por ahí no somos conscientes que mientras están pasando, ¿no? Entonces, claro. Bueno, hay una pregunta, por ejemplo, que es la última acerca de la cuestión de la cultura del rock chabón. No la tengo exacta, ¿no? No sé si ustedes la tienen. Yo te leo algunas acá, ¿no? Como para disparadores, sí. Si querés. Una es, ¿son conscientes de la importancia que tiene su lucha para la seguridad de los jóvenes actuales? Sí. Bueno, ahí por eso, no. Casi nos parecía que era un mimo eso, porque nosotros no luchamos porque pensamos que nos tiene que aplaudir a alguien, sino porque no tenemos más remedio, porque nos parece que hay que luchar. Y efectivamente, o sea, más que por la seguridad, nosotros pensamos en el cuidado y en el autocuidado. Y que lamentablemente parte del mensaje de Cromañón, el mensaje más grosso debió ser claramente hacia los estamentos del Estado, cuiden a los pibes y las pibas. Sigue eso vigente, ¿no es cierto? No son los resultados que hemos querido. Sí nos parece que hay mucha más conciencia en los jóvenes y en todos nosotros de que nos tenemos que cuidar, de que nos tenemos que cuidar colectivamente. Si aportamos a eso, bueno, está buenísimo. Pero la realidad es que en un punto la lucha fundamental, que era para que el Estado reconozca su responsabilidad y a partir de eso no se produzca otro Cromañón, es una lucha que está muy pendiente, ¿no? Porque no está todo bien ni mucho menos. Eso, no hubo 194 muertos después, pero podríamos pensar la lógica Cromañón en la ciudad y en el resto del país como algo, la verdad, bastante vigente, ¿no? El otro día que hablábamos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de del lesbocidio de Barracas, que también repite esa lógica, ¿no? Bueno, el que el juez no reconoce como tal, así que, pero bueno, un mimo quien nos dice que es importante nuestra lucha y que, bueno, si aporta ese caudal, está bueno, ¿no? Uh-huh. Hay otra que dice que cómo creen que ha cambiado su perspectiva de la vida y sus estrategias. Aquí se viene más profunda. No, ¿qué tengo? 10 años para contestar, porque... Y bueno, ahí también hay una cosa, viste, colectiva y otra que es individual. A mí me parece que una cosa que está buenísima es que apenas ocurrida la masacre, creo que lo dije en otra ocasión, como de tripa, la gente nos dimos cuenta de que había que luchar. O sea, nadie, en general la gente no se fue a su casa a llorar a su hijo o los sobrevivientes, ¿no? Y en ese sentido hubo algo como que yo creo que recoge otras tradiciones. Nadie hizo un pronunciamiento, pero se empezó a marchar. Bueno, mi hijo estaba internado ese día, pero creo que el día siguiente se empezó a marchar alrededor de la Plaza 11. O sea que eso me parece que tiene como una gran potencia, porque te hace salir de lo individual, ¿no? De qué habré hecho para merecer esto, etcétera. Y entonces en ese camino yo no tengo respuesta. Lo que sí tengo para decir es que lo que pudimos hacer, y todavía podemos, es porque ha sido colectivo, es porque hemos hecho un esfuerzo muy grande por reunirnos, por tratar de entendernos, gente de un nivel de diversidad generacional, de sector social, de geografía, muy fuerte, y eso se ha mantenido con los que hemos ido quedando a través del tiempo, ¿no? Entonces, no es que tenemos una clasificación de nuestras estrategias, pero sin querer inventar la pólvora, me parece que hay algo interesante en el diálogo constante, colectivo y además intergeneracional, ¿no? Ahora es un desafío eso, cómo se expresa ahora. Escuchaba el tema que decían ustedes recién de las redes, o sea, cómo se expresan distintas formas de lucha, ¿no? Pero no es que nosotros tenemos así un... Estaría bueno hacer un artículo de cómo han ido cambiando nuestras estrategias bueno, para enfrentar un poco la vida, ¿no? Eso. Sí. Tal vez nombrabas algo recién que me resonó bastante. Y decías, sí, bueno, al día siguiente ya estábamos marchando en Plaza 11 y éramos personas de muchísimas edades y contextos distintos. Quizás también pensándonos en este momento tan individualista y que hace falta luchar, sí, tanto contra eso, pensar en cómo ese componente de personas que quizás no estaban todas vinculadas a activismos, a sentir una injusticia y salir a la calle a pedir, pero algo de que se active esa célula de juntarse, de hacer colectivo y de hacer colectiva esa lucha. Por eso, para mí, uno con la historia se va dando cuenta a través del tiempo también, pero digo, eso es una herencia de cosas copadas, de los pueblos originarios, del 2001, de lo que digo es que nuestros pibes no eran pibes de un grupo político que fueron a cortar una ruta. No digo que eso esté mal, digo simplemente que lo que los unía era un tipo de amor, quizás por la música, y sí ser un sector social que claramente no está dentro de los chetos del Barrio Norte, pero digamos, no mucho más. Imagínate, respecto de familiares y sobrevivientes, todavía más, porque si nuestros pibes casi no se conocían excepto en ese pogo, nosotros tampoco, y sí, algunos veníamos de otras militancias, pero la verdad que no la enorme mayoría. Y en ese sentido también hay gente que se redujo, si es la palabra, pero cuando se logró cierto aire de justicia en el Poder Judicial, yo digo cierto, nada más, mucha gente después se retiró de la lucha porque consideró que eso era lo que se podía lograr. Y otras bastantes seguimos pensando que hay que ampliarlo. Yo creo que ahora este es un momento, porque no sé, la impresión que yo tengo, esto soy yo, es que este gobierno está golpeando a casi todos y todas, y en distintos flancos. O sea, incluso a cada uno nos toca lo laboral, los impuestos, los hijos y la falta de trabajo, y eso en una sola persona, ¿no? Y sin embargo no estamos logrando aún generar como una marea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora hay algo para pensar en este momento, y bueno... Y también me parece que hay que pensar en los ejemplos, ¿no? Creo que hoy es el primer jueves sin Norita. Y bueno, eso para mí es muy fuerte. Sí. Que tengamos que recurrir a brújula propia. Lo planteabas al inicio también, y me parece sumamente importante salirse de lo puntual, ¿no? En este caso, la masacre, sí, y el dolor y el sufrimiento que atravesaron como familiares y como amigues, y llevarlo también, traspolarlo a otras situaciones, a otro contexto, para generar una mirada amplia, y me parece que esta iniciativa de tomar esas preguntas, de hacer programas de radio, de participar de un montón de espacios y de luchas, también permite generar un movimiento para pensar un poco más allá de ese dolor, para no quedar anclada en ese dolor y generar una cosa mucho más amplia que pueda realmente transformar algo que trascienda la masacre puntual de Cromañón. Sí, que trascienda por eso, y además decíamos, bueno, encaramos el pedido de justicia por la vía judicial. ¿Quién de nosotros realmente confía en esa justicia? Hay como una contradicción en la propia decisión. Encaramos un juicio político. Nosotros, que no somos tan institucionales, justo, bueno, la única forma es esta que vos decías para mí, o sea, poder mirar los hechos y también las metáforas que generan los hechos. Siempre lo decimos, qué se piensa de los jóvenes, qué oportunidades se los dan, a qué cosas se les reduce, se las reduce. Y esa es la reflexión a 20 años, nos parecía, ¿no? Y que luchar vale la pena, aún si uno ve el logro en relación con la pérdida, no hay forma, ¿no? Lo tiene que ver mirando un poco para, no sé, para adelante, me parece. Bueno, justamente la nombrabas a Norita, que es verdad, este es el primer jueves sin ella en el plano físico. Yo creo que es una de esas voces y personas que nos van a acompañar durante muchísimos años. Sí. Y hay algo de ese aprendizaje, de esa forma, de esas primeras madres, también rompiendo ese círculo íntimo de una vida tal vez no conectada con el activismo político en muchos de los casos. Y sentir ante la emergencia de algo que ocurre la necesidad de juntarse y de no parar de pensar la vida políticamente. Me imagino que también hay algo de lo que vos hablás de esta evolución, de ese primer encuentro post masacre a los 20 años, al devenir de todas las personas que hayan sido parte o que sigan siendo parte de este colectivo, y de pensar cómo también la lucha, lo que vos decías recién, se reactiva y se repiensa en otro contexto, y quizás hoy no es simplemente pensar en la justicia de Cromañón, sino pensar lo que eso implica a nivel social para todos los espacios y para todos los lugares. Sí, la necesidad de juntarse con otras víctimas y repensarse. Y si nos vamos a ubicar, que por supuesto la indignación es un motor, pero si nos vamos a parar en solo la bronca, yo pensaba, ¿no? Porque uno de los últimos, creo que de los últimos reportajes a Norita, no sé, porque dijo tantas cosas, que ella dijo que éxito en la lucha, ella, que si hay alguien exitoso, ¿no? Dijo que éxito en la lucha hubiera sido saber. Desde el punto de vista personal hubiera sido saber de verdad qué pasó con Gustavo. Exacto. Y en ese sentido no lo logró. Pero no lo logró porque es imposible individualmente y porque en este país hay impunidad, ¿no? Pero yo creo que éxito es otra cosa. O sea, por ejemplo, poder seguir persistiendo e insistiendo. Hay un papá que habla de la gota que orada la piedra. Y que entonces hay que pensarse como, no sé, como, quizás ya estoy en un delirio yo tan temprano, pero como los pueblos originarios, como con historias más largas, porque si no es medio desesperante, ¿no? Y este es un momento así. Lográs algo, ¿no? Yo ayer miraba que creo que diputados o senadores logró hacer algo en relación a restituir un poco del poder adquisitivo de los jubilados, un logro así chiquitito, y después vienen 50.000 masazos, ¿no? Pero me parece que hay que pensarse como trascendiendo. Y en ese sentido, bueno, Nora sí que fue muy exitosa. Creo que el rol que ha jugado ella, no digo solo ella, las madres colectivamente, exceden a ese éxito, entre comillas, de saber que a lo cual tenía derecho, y el sistema le ha robado eso. Y a mí me indigna mucho el saber, ¿no? El saber qué pasó con su hijo. Ahora, bueno, nos toca a nosotros seguir eso, seguramente. Y hay una dualidad en eso, me parece, que no hay, para mí no hay otra que... Te digo como mamá, no hay otra que transitarla, salvo que decidas que te vas a quedar en tu casa y listo. Eliminada esa posibilidad, hay que pensarse como en un futuro con hitos, no sé, con hitos, viste, como, no sé, cercanos, pero también como parte de una marea más grande, ¿no? No sé. Y en ese sentido, te cuelo una pregunta que no está en la lista, pero se me viene recién. Si ustedes, de alguna manera, pensando en esto de lo que decís de los hitos y de dónde está el éxito, dónde está la resolución, sí, sienten que un poco si ven una transformación, lo contextualizo, yo tenía 12 años cuando ocurrió la masacre, entonces mi vida de empezar a salir estuvo muy marcada por ser el primer momento post-Cromañón y empezar a entender que sí, que no. Y yo me crié con esa sensibilidad de entrar a un lugar y sentir que tenía que mirar, que tenía que estar todo bien, que todos teníamos que estar todo bien. Y yo siento en lo personal que eso me lo dio la lucha de Cromañón. Entonces te quería preguntar si ustedes consideran esas transformaciones que hemos tenido las generaciones que vinimos luego como parte de estos hitos y de estos como victorias, porque también en las luchas, como decís, tan largas y tan extensas y que son la vida, necesitamos poder brindar y sentir victorias. Claro, nosotros siempre rescatamos cosas medios concretas, haber llevado a juicio a alguno de los responsables, ya haberlo llevado a juicio, hay un montón de causas que se caen antes. Cavies no logró nada, ¿no? El incendio en la discoteca en el conurbano no logró nada en ese sentido. Nosotros sí, haber condenado a algunos de los responsables, haber ejercido el mecanismo del juicio político y haber destituido a alguien. Esos son logros que sin la lucha no son. Pero estos otros que para mí son culturales, están activos, ¿viste? Cuando vamos a las escuelas, no sé, esto de ir a hablar con pibes de primaria y que al día siguiente el maestro nos cuente que los pibes y las pibas se pusieron a mirar la escuela y le hicieron una carta al director porque no había matafuegos. Y el matafuego apareció. ¿Será mucho eso? La verdad que parece que no es mucho. Pero en términos de que esa pibita, creo que tenía 8, 9, 10 años, miró, se sintió que le podía, nosotros decimos siempre al Estado hay que interpelarlo, entendió que era el Estado allí, su escuela concretamente, y accionó. Y eso no es poco, porque eso le va a quedar en el bocho a la pibita, para mí. Sí. Y nada, por eso, en relación a lo que nos pasó, si uno lo piensa así, es como poco, pero si uno lo piensa como parte de una lucha más general, cultural, es bastante. Es un montón, es ese registro y ese nivel de conciencia, en diferencia a la Delio, yo tenía 20 años, o sea, ya estaba viendo acá, salía, y para mí fue realmente marcado un antes y un después, dentro de los lugares que iba, que frecuentaba, que disfrutaba, que me gustaba, y que después dije, no, esto no, y en ese momento no tenía dimensión y registro de dónde ingresaba, digamos. Creo que para una generación también marcó eso. Claro, pero eso pequeño es un montón, porque además cuando pasó Cromañón, la respuesta del poder fue criminalizar a los jóvenes, que eran tarados, que no miraban por dónde iban. No, nosotros decimos, sí, hay que mirar por dónde van, pero tenés que exigir al Estado que te cuide. O sea, generó ahí un rulo, el rulo de haber cerrado centros culturales barriales. No es eso lo que nosotros decíamos. Claro. Nosotros decíamos, acá hubo el negocio por arriba de la vida. Pero esa pequeña cosa de mirar dónde estoy genera un montón de reflexiones y ojalá también de estrategias de lucha que, como las nuestras o como cualquier otra que a la gente se le ocurra, ¿no? ¿Cierto? De la exigibilidad, del no bancarse cualquier situación. Me parece que, no sé, que eso así aportó un poquito. Sí, hemos sentido que aportó en muchos aspectos. Y queda abierta la convocatoria al concurso por el segundo sorteo de Pensar Cromañón en este año tan particular y que nos parece tan importante esta insistencia, sobre todo de estos momentos de volver a hablarlo, volver a reflexionar, tenerlo fresco en la mente, que no se nos escape como, ¿se acuerdan cuándo? Sino que sea algo que esté constantemente en nuestra memoria. Y justamente la consigna para el sorteo de esta semana es qué reflexión nos trae. Si la semana pasada, el mes pasado, fueron qué preguntas se nos abren, ahora un poco la búsqueda era qué reflexiones se nos vienen a quienes hemos transitado o a quienes nos ha tocado esta masacre, más chicos, más medianos, más grandes, pero qué se nos viene en estos 20 años, qué cosas tenemos que estar atentas, qué cosas tenemos que volver a recordarnos. Y ¿nos querés regalar, Silvi, o alguna mini reflexión que tengas hoy, quizás más actualizada, más de como venís nombrando, con estos choques de este mundo que nos toca, la ley de base? No, me gustaría, sinceramente, porque hay una pregunta sobre las políticas públicas, ¿no? Y Y yo pensaba que cuando vos decías esto, digo, ay, qué bueno va a ser saber lo que la gente reflexiona, lo que la gente piensa, porque nos preguntan qué políticas públicas creen que faltarían implementar para los jóvenes, otra pregunta, y esa pregunta también da para un trabajo colectivo que no les corresponde solo a familiares y sobrevivientes, pues si no parece que solo se puede hablar de algo si te pasó, ¿no es cierto? Entonces sí pensar que hay que poner en agenda la situación de los jóvenes, de las jóvenes, ahora más que nunca, y que eso lo tenemos que pensar como la metáfora Cromañón. Nosotros estábamos pensando, no es una gran reflexión, pero este año, si nosotras teníamos que, vamos a hacer hincapié en la masacre porque no queremos que se olvide, porque los recuerdos se van lavando, y el otro día en una declaración que querían hacer en la legislatura decían 1,000 y pico de sobrevivientes. No, hermano, son más de 4,500, dejate de repetir. 1,000 y pico son los que el gobierno de la ciudad reconoce. Claro. Pero no le hagamos el caldo gordo al gobierno, ¿cierto? Pero nada, a mí me parece que la reflexión más importante sería, la verdad, no se me ocurre nada como, uy, qué inteligente, sino me parece que es la construcción colectiva de la lucha y el poder cada tanto parar la pelota, mirar la cancha, ver qué se está construyendo, ¿no? Qué se está aprendiendo aún de lo que no te va muy bien. Que me parece que este es el momento como pueblo que nos está pasando. Bueno, no se hace nada, se hace mucho, como por sectorial este gobierno no escucha. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Y me parece que nosotros es lo mismo. Nosotros este año decidimos que si bien vamos a recordar la masacre, por supuesto, y los hechos, lo que queremos destacar son 20 años de no dejar la calle. Nosotros la calle la abordamos el 31 a la mañana y nunca la dejamos. Ahí está. Gracias, Silvi, por este rato, por traer siempre tus palabras, tu emotividad ahí a flor de piel y tu fuerza. No lo puedo evitar. No, es parte y está buenísimo también que suceda así. Bueno, gracias a ustedes, compañeras. Nos estamos viendo. Hoy hay ronda. Dale, te mandamos un abrazo y un beso enorme. Un abrazote, hasta luego. Chau. Pasaba Silvia Viñami de Movimiento Cromañón reflexionando, pensando e insistiendo en esta justicia, en esta transformación a 20 años de la masacre.

Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último traguito de noticias. Productores plantaron yerba en el obelisco contra la crisis del sector. Una cincuentena de productores yerbateros de la provincia de Misiones plantaron yerba frente al obelisco ayer por la tarde para llamar la atención sobre la crisis del sector tras reunirse con autoridades nacionales en la Casa Rosada. Los productores reclaman que se designe una autoridad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para poder regular los precios y que cese la importación del producto desde Brasil y Paraguay. Estamos yendo hacia una crisis en el sector productivo, es lo que advirtió Denis Bochert, productor yerbatero que representa el directorio del Instituto Nacional del Yerba Mate, al cooperativismo y señaló que desde que se desreguló la actividad por el decreto 7023, los precios que se pagan a los productores bajaron significativamente. Se pasó de 370 pesos por kilo de la hoja verde a unos 300 pesos el kilo. Represión a trabajadores del INTI. Con gases y palos, el gobierno porteño reprimió a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se manifestaron ayer martes sobre la Avenida General Paz en rechazo a los despidos y cierre de 25 sedes regionales de ese organismo en distintos puntos del país. La represión estuvo a cargo de la policía de la ciudad, que avanzó contra la manifestación organizada luego de que la administración de Javier Milei anunciara que el mes próximo no renovará al menos 1.000 contratos y vaciaría oficinas enteras tanto en distintas ciudades como en la sede que el INTI tiene en el límite entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. A los que nos vienen a reprimir, en el INTI les certificamos los chalecos antibalas, reprochó uno de los profesionales del organismo en crisis. A los trabajadores que no estamos armados con la plata del Estado, nos vienen a reprimir como si nada. Es una barbaridad lo que están haciendo, agregó en declaraciones a la prensa allí presente. Criminalización de la protesta en Misiones, les acusan de desobediencia judicial. La Justicia de Misiones citó indagatoria por desobediencia judicial a dos referentes del gremio docente de la CTA Autónoma de esa provincia y ordenó desalojar el acampe que hace varias semanas sostienen sobre Avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico en el centro de Posadas, lo cual fue repudiado por los representantes sindicales como un intento de criminalización de la protesta en reclamo de mejoras salariales. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, Leandro Sánchez, y la secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Aurina, declararon este miércoles por la mañana en el juzgado de instrucción número 7 de Posadas en el marco de la causa que las autoridades provinciales les iniciaron por desobediencia judicial en respuesta a su presencia en el acampe y las protestas en reclamo del aumento salarial para los docentes provinciales. Es un pasito más en la criminalización de la protesta, afirmó Sánchez, y aseguró que con las citaciones a referentes gremiales, el gobierno provincial pretende borrar la protesta como si fuéramos solo dos personas, cuando la provincia está llena de cortes de rutas, protestas y marchas para pedir mejores salarios docentes. Perú, nada que curar. El pasado 10 de mayo, el gobierno dictatorial de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Salud, ha emitido el Decreto Supremo 9-2024, Sociedad Anónima, con fuerza de ley, que clasifica las identidades trans como trastornos mentales en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Dicho decreto incorpora la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud, la cual ha sido actualizada y reemplazada en 2021 por el CIE-11, donde las identidades transgénero ya no son entendidas como enfermedades. Había prevista para el martes 4 de junio una reunión virtual para tener una mesa de trabajo con representantes de la comunidad, los colegios que se pronunciaron en contra, el Colegio Médico de Psicólogos, de Abogados y representantes del Ministerio de Salud, pero fue pospuesta para el día lunes 10 de junio. ...46 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...15 grados 7 en Capital está subiendo... ...va a llegar hasta los 20 grados... ...pero nuestros delfincitos siguen medio lilas... ...va a estar nublado... ...pero la humedad está bajando un poco... ...si quieren más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. El mundo se frenó... Ainda hace el equilibrio... Ojos todo el sol, rayos de luz multicolor, perdimos el control, más de una vez se terminó. La profecía se cumplió. Pensamientos, me muevo sin notar que me acelero. acelero. Vuelvo a empezar de nuevo desde cero. No pierdo el equilibrio si me pierdo. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cortina la nombra, la llama, y a mí, ¿sabes qué? Me llevó a investigar un poco. Me gusta, porque yo me levanté pensando esta mañana, mientras intentaba leer la letra chica de un frasco, que me habían faltado noticias. Me había faltado un análisis. Pero porque no escuché el martes del programa, lo escuché más tarde. Análisis en profundidad. Sí. Porque el martes, no, yo vine con la noticia y hablar de que nuestra comandante de los medios masivos, Mirtha Legrand, había apurado a Mondino en la mesa. Y alguien me dijo, che, pero está pasando algo con la escultura de Mirtha. Y yo dije, se me está perdiendo un hilo, perdonen. Se me escapó la investigación y me puse a ver qué pasaba. Incluso en casa de mi familia he visto un informe televisivo sobre esto, que es ya una profundidad de investigación nunca antes vista en los medios. ¿Por qué? Porque a mí me dicen el martes, che, hay un problema con la escultura de Mirtha en su ciudad natal, en Santa Fe, en Villa Cañas. Pará, porque yo ahora me vas a decir cómo no sea, porque además de no tomar helado, no usar bolsa de agua caliente, no sabía que había una escultura de Mirtha Legrand. ¿Sabés qué? La hubo hace un tiempo atrás, muy lejano, y ahora volvió, porque en su momento la habían sacado porque era más deforme que lo que vamos a hablar ahora. Te leí los labios, dijiste, qué fea. Lo vi. Mirtha se ofendió mucho al ver su escultura. Eso es lo que ocurrió, porque dijo justamente lo que vos acabas de decir. ¡Qué fea! Yo no soy esa, dijo Mirtha, que está en uno de sus grandes momentos. Y vos la ves y tiene un halo alienígena para mí. Sí, es verdad, lo tiene. Pero el creador de la escultura se defendió. Se llama Daniel Melero. Mira, no es el músico. Y dijo, me parece que había mucha ignorancia sobre el arte. Y se defendió diciendo que no le había salido tan deforme, que la gente no entiende nada. Yo creo que es una interpretación artística de Mirtha. Quizás desde ese lugar la podemos entender. Quizás lo podemos acompañar. La verdad es que si googlean Mirtha Legrand monumento, escultura, van a ver que está rara. Pero bueno, él dice mucha ignorancia. No, claro. No afuera, se, afuera. Sí, no se entiende, no se comprende. Esa es su posición. Estoy más con Mirtha. Es fea y esa no soy yo. Es verdad, Mirtha, no sos vos. Tranquila, chiqui. Es rari, es muy rari. Tiene además como una actitud, o sea, su gesto es como... Y la parte del abdomen, no sé, es extraña. ¿Viste? Es muy extraña. Hemos tenido este análisis el otro día de esa deformidad. Para mí eso tiene una mezcla alienígena, pero bueno, también podemos pensar es que va a ser una Mirtha de los próximos 50 años, cuando ella siga conduciendo las cenas, los almuerzos con Mirtha Legrand, y ya va a estar más parecida a la escultura. Puede ser. Mira, es un anticiparse a cuando tenga 160. Hablábamos en la columna de Angie y después fuera del aire de la importancia de hablar de la muerte y esas cosas, y este es el claro ejemplo de que tiene una fijación con este mundo que no se va más. No. Tiene varias fijaciones, porque tiene una cuestión de apego ahí con la tele, con la cabecera de la mesa. Con la cabecera de la mesa, como tiene varias cosas que parece que es eterna, que está por siempre. Lo es. Su hermana Goldie, su melliza, su gemela, ha fallecido años atrás. No, y está bien, porque nos está dando de los momentos, de esos pequeños momentos donde nos podemos disfrutar, esas pequeñas venganzas nimias de esta vida, que es Mirtha Legrand apurando a distintos funcionarios del gobierno y quejándose y corriendo por izquierda a todas las medidas que están tomando. que dure, que nos dure un poco más, por que favor. Dure un poco más ese costado de total impunidad, como cuando siempre decimos, o sea, esas viejas que llegan y que tienen impunidad para todo, que de repente te encontrás y te dicen cosas y vos decís, ¿qué haces? O sea, como le contesto, porque y después te da una cosa, no, es vieja, ¿qué le voy a contestar? Bueno, está en eso hace varios años, parece. Pero ahora nos está sirviendo de disparador analítico del contexto actual. Y eso se lo agradecemos muchísimo. Y hablando del contexto actual y de tener análisis, quizás apagando estos momentos graciosos de Mirtha Legrand, pero sí, hoy es un día muy especial, es muy particular, lo nombrábamos recién con Silvi. Hoy es el primer jueves, la primer ronda de madres en Plaza de Mayo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sin la presencia de Norita Cortiñas, sin la presencia física, pero me imagino que estará muy presente en todos nosotros, así que a partir de las 3, 4 de la tarde en Plaza de Mayo, esa ronda tan, tan importante, y hoy me imagino que será un día de mucho abrazo, de mucho encuentro, de mucho apoyarnos. Y en esa misma línea se puede continuar hasta aquí, hasta la radio, hasta el bar, la Tribu Mostra, porque el día de hoy la idea es tomarse unas birras mientras charlamos, mientras se habla de cómo se hace política juntes. Un debate abierto, una charla entre Lucía Portos, entre Vale Salech y Lucía Nicholson. Está todo coordinado, diagnosticado, dice, me gusta esa palabra, por Marta Dillon. Así que se pueden acercar, hay un combo de seguidilla desde la plaza. A mí me gusta la propuesta de abajo, o sea, es en este mismo evento, cómo hacer de la política un antidepresivo comunitario, una herramienta de transformación y una apuesta al futuro. Me parece una frase hermosísima. Eso, y unas birritas hoy a la noche me parece un planazo. Después, para continuar, el sábado está Ana Caro acá también en la Tribu Mostra, y el domingo es la inauguración de una muestra colectiva, la Expo Colectiva de Fotos, en la Galería Mostri. Esto es la segunda edición, después va a haber jodita, va a haber DJ y demás, así que se pueden acercar a partir de las 8:30 de la noche, Lambaré 873. Y Angie ya nos había comentado la agenda de la Libre, hay actividades todos estos días, con el que me quedé, pero no me acuerdo qué día era el misionerazo. Domingo. Poetas misioneres leyendo y también trayendo un poco de noticia y de charla y de encuentro entre lo que está pasando allí con todos los cortes y la realidad que a veces se vuelve muy unitaria y muy sesgada desde nuestros límites de la General Paz, así que me parece un encuentro necesario y muy valioso. A las 18 horas el domingo en Chacabuco 917. Eso es porque la tenemos todavía sentada. Todavía acá. La tenemos acá, entonces la hacemos intervenir. Tengo una más porque el domingo es como, parece que, si te agarra como una cosita medio de bajón, tenés la propuesta en la Tribu, tenés la propuesta en la Liebre, y el otro día entrevistamos a André Cazón y a Ana, que está la Peñalonga. Esto es en el barrio de San Cristóbal, en el multiespacio, así que si no tenés ganas de ir a un encuentro de poesía ni ver una muestra de fotos, andate a bailar un poquitito de folclore y tango queer, podés aprender un poquitito a las 6:30 de la tarde y después entre birrita y birrita y ahí pasito y pasito, abracito y abracito, te quedás bailando tango y milonga queer. ¿Qué pasa, Angie? ¿Qué te reís? Es como nosotras nos pueden contratar para convencer gente de que salga y que vaya a determinados eventos. No, estoy muy feliz siendo acá en primera fila. Oyente en primera fila. Oyente con mate en mano. Muy bueno. Las amo, gracias por alegrar nuestras mañanas. Nosotras también te amamos. Gracias por haber venido con bizcochitos, por haber traído el mate. Y ¿sabes qué? Ayer yo salí de este programa y Petri me dice, ¿escuchaste a Vidal? Y hoy llegué a la radio y lo primero que hice en todo mi día fue sentar y escucharme a Vidal. Petri, me tenés que advertir que no lo tengo que hacer de esa manera. Pero así que cuidado con quién escuchan a primera hora de la mañana. ¿Y cuándo nos encontramos? Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana con un nuevo shock de realidad, tratando de arrancar suavecito de una forma descontracturada, y por el momento ahora nos vamos a ir retirando de a poquitito del aire. Le damos pase a Petri, que ya está ahí para subir a la montaña y continuar con toda la programación tribal. Nos encontramos mañana. Dale. Charcos de arena.